marcha morir. Y no puedo soportarlo, tanta angustia me hace mal y no me pica vivir. Estoy cansado de llorar si tú no estás, nada es igual. Tengo tantos pedazos de pensar tan solo en ella. Ay, mi Dios, cuánto la quiero. Y la sueño que va entrando por la puerta. ¿De dónde? De mi habitación. Y me dice el amor, he regresado para estar con vos. Me despierto y veo que no es real. Ya no me quedaré aquí. Hoy la saldré a buscar. Hoy la saldré a buscar. Hoy la saldré a buscar. En algún lugar del mundo yo la voy a encontrar. Y la buscaré. Cuando la encuentre no la dejaré. Hoy la saldré a buscar. Hoy la buscaré. En algún lugar del mundo yo la voy a encontrar. La buscaré. Y cuando la encuentre no la dejaré escapar. ¿A dónde está mi amor? Te busco. Te busco y te busco. Y no te puedo encontrar. Corazón. Qué tristeza que te causa cuando se pone tu lado así. De la cara y en silencio. Y me dejan con la intriga de saber que realmente fallé. Si yo todo lo que tuve te lo he dado, ¿qué haré? Tengo la vida hecha pedazos de pensar tan solo en ella. Ay, mi Dios, cuánto la quiero. Y la sueño que va entrando por la puerta de mi habitación. Creo que no es real, ya no me quedaré aquí. Hoy la saldré a buscar. Hoy la saldré a buscar. Hoy la saldré a buscar. En algún lugar del mundo yo la voy a encontrar. Y la buscaré, y la buscaré. Y cuando la encuentre no la dejaré. Hoy la saldré a buscar. Hoy la saldré a buscar. En algún lugar del mundo yo la voy a encontrar. La buscaré. Y cuando la encuentre no la dejaré escapar. Chicos, están con frío, está medio fría la noche. Arriba las palmitas, ponemos fiesta, algarabía. Nos tomamos todo esta noche de Lufé. Para la gente de la comisión, un gran saludo a la gente de Lufé. Espectacular. Allá. Vamos, vamos, que sigue. Vamos, que va. Más de las nuevas, seguimos trayendo ley para presentarles